Villa Gesell de luto. ¿Cómo nos interpela el asesinato de Fernando? En nuestra ciudad balnearia continúa la rutina que nos impone cada temporada, pero en cada espacio que habitamos vuelve una y otra vez el tema. A Fernando lo mataron en una vereda de nuestra ciudad y ya nada puede ser igual. Hubo una sentada pacífica frente a las puertas del local Lebrick que reunió a un millar de personas, entre turistas y locales, en un claro pedido de justicia. Natalia Aparicio, vecina de Villa Gesell, que participó de esta sentada en diálogo con Radio del Bosque, reflexionó. Algo que me sorprendió fueron los actores ausentes en esto. No vi muchas bandas de jóvenes. No sé desde dónde nos interpela este hecho como ciudadanos en general, porque como gesellina no puedo estar más que conmovida por lo que sucedió. Me acuerdo de haber pasado al día siguiente del hecho por la puerta de Lebrick y estaba llenísimo de gente. Había un cartel que decía que Lebrick está de fiesta. Creo que no son hechos aislados, sino que son hechos que tienen que ver con una violencia social que nos atraviesa a todos cotidianamente, y creo que es algo que se puede modificar. Marta Cornejo, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, aportó su mirada sobre el tema. Hay mucho que trabajar en esta sociedad para lograr entre todos juntarnos defendiendo los derechos que perdimos y construyendo nuevos derechos y nuevas maneras de comunicarnos entre nosotros. El principio de respeto hace que nosotros no seamos tan vulnerables y que tengamos esta cosa del qué me importa, de la impunidad. Y realmente estoy acongojada por esto, porque más allá de todo, es un acto de violencia que habla de una sociedad en crisis y enferma que debe reconstruirse desde las bases. Gabriela Covelli, vecina de nuestra ciudad y promotora de la sentada frente al local bailable, se refirió a pedidos concretos que realizarán al Ejecutivo y Legislativo gesellino para contener situaciones similares dentro de los boliches. Yo no tengo ninguna duda que cada gesellino, cada turista que está acá en Villa Gesell, está absolutamente dolido y solidarizado con la familia de Fernando. Los pibes primero, nuestra juventud primera. Puede morir un pibe y abrirse el lugar, el boliche. No tengo nada en contra del boliche, pero si ese hubiera sido mi hijo, lo menos que hubiera pretendido es un día de duelo, un día de cierre, y no decir Lebrick está de fiesta. Entonces le vamos a pedir al intendente que a través de una ordenanza o a los concejales o a la autoridad que sea en Gesell, entre otras cosas, que se haga como cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Que se prendan las luces del boliche ante una situación así, que se apague la luz, apague la música y que intervenga seguridad para contener y para sacar al foco, pero no sacarlos a la puerta, ¿entendés? Y que una vida importe. Cuando alguien muere, no podemos seguir de fiesta. Estos acontecimientos y la notoriedad que tomaron a nivel nacional obligó a la tardía decisión de decretar duelo los días 21 y 22, cuatro días después de ocurrido el brutal hecho. Acto seguido, se difunde un decreto municipal que intenta impedir y sancionar el consumo de alcohol y la venta en la vía pública. El jueves por la madrugada, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, junto con el intendente municipal, Gustavo Barrera, supervisaron los operativos de control de nocturnidad y despliegues de prevención policial en la ciudad, donde se detectaron irregularidades, clausurando el boliche Lebrick y también Dixit en pleno centro gesellino. Atravesada por esta tragedia, la comunidad plantea la necesidad de trabajar fuertemente en medidas preventivas. Villa Gesell no es la misma sin Fernando. Reportó para el informativo Farco, Radio del Bosque.